operando. ¡Demente! Mario Palma. Esto es pa' todas las mujeres. Esto es pa' que sandungue. Esto es pa' que se mene. Así que sentada ninguna se quede. Esto es pa' todas las mujeres. Esto es pa' que sandungue. Esto es pa' que se mene. Así que sentada ninguna se quede. Con la gana de moverlo, solo de platicar y que nos pongamos de acuerdo. Uy, se está poniendo atrevido el instante, el cual hemos decidido. De esto nos escapamos, solo con maña. Si quieres hacer maldad, te mete la zapaña. Pruebe a ver si salimos con la nuestra y así culminar una obra maestra. ¡Te mete! Esto es pa' todas las mujeres. Esto es pa' que sandungue. Esto es pa' que se menee. Así que sentada ninguna se quede. Esto es pa' todas las mujeres. Esto es pa' que sandungue. Esto es pa' que se menee. Así que sentada ninguna ya se quede. Vamos a hacerlo como si estuviéramos en otro mundo. Sé lo que gusta y por eso a ti yo te lo brindo. No me quedo con la gana de cerquita platicarte. De esto no te salvas, decidido a secuestrarte. Eres para mí sin derecho a algún delito. Divertido es el momento cuando yo te mire a ti. Habrá final feliz. Ya que hemos llegado a lo más interesante. Sufro de calambres en todas mis partes. Tentado a tocarte sin dejar de hablarte. Si mal lo menea, mejor tú lo haces. Llego a la base donde comenzaste. Tómame una foto para que me abrace. Que bien lo hace, mamita. No se me raje. Esto es pa' todas las mujeres. Esto es pa' que sandungue. Esto es pa' que se menee. Así que sentada ninguna se quede. Esto es pa' todas las mujeres. Esto es pa' que sandungue. Esto es pa' que se menee. Así que sentada ninguna se quede. Bueno, como nadie lo hace, yo tenía que hacerlo, papi. Hacer algo bueno para que suene algo bueno, cabrones. Chao.